Me ha tocado, hermanos amados, la hermosa bendición de poder compartir un tema maravilloso de la palabra del Señor que a mí me apasiona y me gusta mucho, y que es el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia. Y tomaremos como cita base para este mensaje en esta noche, en esta tarde, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a tomar dos versículos, verso 16 y verso 17. Busque conmigo Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 y verso 17. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted ya lo encontró? Sí. Póngase de pie en reverencia a la lectura de esta palabra, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es palabra del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Santo es el nombre del Señor. Con respecto a este tema, hermanos amados, amigos que nos escuchan y quienes también están en este gimnasio en esta noche, hay muchas, muchas interrogantes, hay muchas preguntas. ¿Qué es el arrebatamiento? ¿De dónde viene el término arrebatamiento? ¿Cuál es la finalidad del arrebatamiento? ¿Cuándo sucederá? ¿Qué sucederá en la tierra si este acontecimiento es verdadero? ¿Para quiénes es esta promesa? ¿Es un acontecimiento genuino y real? ¿Quién habló por primera vez sobre este acontecimiento? ¿Y en qué época se mencionó por primera vez este magno evento? Quienes no creen a este evento, ¿cuál es su fundamento para no creer? ¿Cuál es la base para afirmar que este acontecimiento no es real? ¿Y cuál es la base para decir que este acontecimiento sí sucederá? Y si este acontecimiento es real, ¿sucederá antes de la gran tribulación? ¿A mediados de la gran tribulación o quizás a fines de la gran tribulación? ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? Bueno, son preguntas que en esta tarde vamos a abordar y trataremos de responder en lo posible, a la luz de la palabra del Señor, cada una de ellas. Esta promesa, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, y quiero marcarlo al principio de este tema, esta promesa es para todo aquel que quiera recibirla y para todo aquel que quiera hacer suya esta promesa del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, y usted debe entender lo que es así, es y será uno de los acontecimientos más extraordinarios que sucederá en el mundo entero. Es una promesa para todo aquel que quiera hacer la suya, y será sin duda el mayor evento conocido en la historia de la humanidad. A grandes rasgos, la historia bíblica dice que millones de personas desaparecerán de la faz de la tierra. ¿Me está siguiendo? Ahora, algunos creen en este concepto del arrebatamiento que sucederá en un periodo de pretribulación. Otros creen que el rapto será a mediados de la gran tribulación. Otros piensan que sucederá al final de la gran tribulación. Y otros creen que sucederá después del milenio, después del reino milenial. Y otros no creen que el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia exista. Son todas las posturas que hoy día podemos escuchar. Primera pregunta en este tema: ¿quiénes dudan ¿Y quiénes no creen en este acontecimiento? ¿Qué clase de personas son las que no creen y qué clase de personas son las que dudan del acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia? Las primeras personas que escuchamos allí son y conocemos son los ateos. Los ateos no aceptan, ni asumen, ni creen en el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Pues el ateísmo rechaza la existencia de algún Dios, sin importar la religión, y no acepta la idea de que sus vidas sean manejadas por un ser superior. Esos son los ateos. Ellos no creen en este acontecimiento llamado el arrebatamiento de la iglesia. También están los no teístas. Ellos, los no teístas, no se involucran ni con la religión ni tampoco con la antirreligión. Dentro de este mismo grupo de personas que no creen en el arrebatamiento están los agnósticos. Los agnósticos dudan de la existencia de Dios, pero se consideran personas con una mente abierta. Aunque no creen en Dios, ellos dicen los agnósticos que su mente es abierta. Están también los agnósticos intelectuales. No creen en Dios, pero les encanta debatir. Oye, ese espíritu se ve mucho en las iglesias. Muchos que son cristianos tienen el espíritu de los agnósticos intelectuales. Buscan situaciones, formas de siempre estar debatiendo en la iglesia. Santo es el nombre del Señor. Están también dentro de este grupo los antiteístas. ¿Me estás siguiendo? Y los antiteístas son personas que no creen en la religión, ni mucho menos en un Dios. Y ellos consideran que los que creen en Dios son personas retrógradas y que son un peligro para esta sociedad. O sea, usted y yo somos retrógradas y nos transformamos en un peligro para la sociedad, según los antiteístas. Todos ellos no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, quienes no creen en este acontecimiento llamado el rapto o el arrebatamiento de la iglesia es porque no creen en Dios. No creen en Dios y no consideran la Biblia como la genuina palabra de Dios. Y si no creen que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, tampoco ellos creerán en las promesas que Dios ha hecho en su palabra. ¿Me estás siguiendo? Ahora, si bien es cierto y es una realidad que la Biblia fue escrita por personas en un periodo de 1500 años por alrededor de 40 hombres de distintas procedencias, no debemos olvidar que todos esos hombres fueron dirigidos por Dios. ¿Me estás oyendo? La Biblia dice en el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, y dice la Biblia: y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Sí, es verdad, la Biblia fue hecha por hombres, 40 hombres de distintas épocas, realidades, pero esos hombres fueron inspirados por el poder del Espíritu Santo. La Biblia es un libro, pero ahí está la voz de Dios, porque el Espíritu de Dios inspiró a esos hombres a escribir la palabra del Señor. Entonces queda claro que si usted no cree en el rapto de la iglesia, es porque no cree en Dios, ni en su palabra, ni tampoco cree en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Aunque la Biblia las escribieron las personas, Dios inspiró a aquellas personas. Amén. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. Dentro de los grupos, vamos a la otra parte, que aparentemente creen en el arrebatamiento, debemos entender que hay distintos grupos y distintas corrientes. Y trataré de analizar las más importantes en esta noche y esperando que esto también le ayude a usted a aclarar este principio y a fortalecer las convicciones de la palabra en tu corazón. Dentro de los grupos que creen, hay distintas corrientes. Y está una de las corrientes que más se escucha, están los que creen en el amilenialismo. ¿Me estás oyendo? Está la corriente de la gente que cree, con respecto al rapto de la iglesia, los que creen en el amilenialismo. Para ellos, el encuentro con Cristo, porque supuestamente creen en un arrebatamiento, ellos dicen que el encuentro con Cristo sucederá en un mismo evento en su segunda venida. En la segunda venida de Cristo, dicen que tendrá lugar este arrebatamiento en el cual ellos creen. Y en ese lugar será la resurrección general y será el juicio final donde se juzgará a los justos y a los injustos. Y todos serán resucitados y serán juzgados según sus obras. Los justos irán o serán arrebatados al cielo y los malvados al infierno. Los amilenialismo o el amilenialismo cree que el arrebatamiento de la iglesia sucederá junto con el día de la resurrección de los muertos, en donde ese día despertarán buenos y malos, y los buenos irán al cielo y los malos al infierno. Ellos creen en un solo acontecimiento. ¿Me está siguiendo? Santo es el nombre del Señor. Ellos creen en un solo evento. También están los están los postribulacionistas. Ellos creen también que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo al término de la gran tribulación. Debemos entender que todos ellos creen en un arrebatamiento, pero unos dicen que el arrebatamiento será un solo evento cuando resuciten todos los seres que partieron de esta tierra. Unos serán juzgados para vida eterna, otros para muerte eterna. Pero también están entonces allí los postribulacionistas, si lo dije bien, y ellos creen entonces que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo al término de la gran tribulación, y se apoyan en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3, que dice: pero con respecto a la venida del Señor, nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ellos creen que el proceso del arrebatamiento vendrá después de la manifestación del inicuo y después de la manifestación del hijo de pecado, del hombre de perdición. Otra postura que quiero analizar es la postura y es la corriente de los Preira. Esta doctrina cree que el rapto sucederá a la segunda mitad de la tribulación antes de la segunda venida. Y esta visión se trata de una enseñanza postribulacionista o postribulacionista que adelanta el arrebatamiento de la iglesia un poco antes de finalizada la tribulación. Esta postura divide la semana 70 en tres periodos: del primer al tercer sello un periodo, del cuarto al sexto sello otro periodo, y del sexto sello en adelante ellos le llaman el día del Señor. Y ellos creen en esta doctrina y ellos dicen que el rapto de la iglesia sucederá cuando se abra el sexto sello. O sea, quienes creen en esta corriente de los Preira, ellos dicen que el rapto de la iglesia Y el arrebatamiento sí va a suceder, pero no antes de la gran tribulación, sino prácticamente a mediados de la gran tribulación, antes que termine el proceso de la gran tribulación. ¿Me está siguiendo? O sea, ellos dicen que el rapto no sucede antes de la tribulación, sino antes de la venida de Cristo con poder y gloria, a la mitad aproximadamente de la gran tribulación. Otra corriente que quiero analizar están los postmileniaristas. Ellos creen que la segunda venida de Cristo sucederá después del milenio, y para ellos el arrebatamiento es un evento en conjunto con la segunda venida del Señor. Ellos creen que será un solo evento el arrebatamiento de la iglesia, pero después del reino milenial. Esa es la corriente y la postura que ellos creen. ¿Por qué? ¿Porque quieren creerlo? ¿Porque se los enseñaron así? Hermanos, debemos ir siempre a la palabra del Señor. Siempre debemos ir a la palabra del Señor. Otra corriente que quiero analizar, no te pierdas, hermano, por favor. Otra corriente que quiero revisar en esta tarde están los pretribulacionistas. Ellos creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la manifestación de la gran tribulación y antes de la manifestación del anticristo. Los pretribulacionistas, ellos afirman y aseguran que creen en el rapto de la iglesia, pero no comparten que este acontecimiento sucederá a mediados de la tribulación, ni a finales de la tribulación, ni a finales del milenio. Los pretribulacionistas dicen y afirman con su certeza en la palabra de Dios que el arrebatamiento es real y sucede antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el anticristo no vendrá hasta que no sea quitado el que lo detiene. ¿Me estás oyendo? El anticristo no vendrá hasta que sea quitado el que lo detiene. ¿Tienes tu Biblia? Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, verso 5, verso 6, verso 7. El apóstol Pablo dice: ¿no acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, pues ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Pregunta que tenemos en esta noche: ¿quién detiene el misterio de la iniquidad? ¿Quién detiene al inicuo? La palabra inicuo quiere decir un ser perverso, un ser cruel, un ser capaz de realizar las atrocidades más grandes que puedas entender con tu mente racional. Ese es un inicuo, un ser perverso y malvado. ¿Quién lo detiene? ¿Quién es el que al presente detiene al hijo de perdición? Pues la Biblia dice que a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, dice la Biblia, con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y prodigios mentirosos vendrá. ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién detiene a este personaje tan perverso que no deja que aún este personaje perverso se manifieste? Nota algo: este personaje viene por obra de Satanás. Este personaje inicuo, hijo de perdición, hombre perverso, hombre malvado, viene con el respaldo de Satanás, el diablo. Pero ¿quién es el que al presente lo detiene? ¿Quién tiene tanta autoridad? ¿Quién tiene tanto respaldo que provoca que este inicuo no se manifieste? Santo es el nombre del Señor. La palabra "lo detiene" viene de la palabra griega kateko, que quiere decir y que también significa sostener y significa impedir. ¿Hay, hermanos amados, algún poder y fuerza que está impidiendo que el poder del maligno se desate con toda su furia sobre la tierra? ¿Quién impide aquello? ¿Qué está impidiendo que el anticristo se manifieste con toda su potencia en esta tierra? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, Pablo utiliza pronombres personales del género masculino, describiendo así quién es el que tiene ese poder para detener al hombre inicuo y al hijo de perdición. Porque dice la Biblia que el que al presente detiene al hijo de perdición es alguien que tiene una autoridad extraordinaria. Es un ente que tiene una autoridad gloriosa y extraordinaria. Y Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, él utiliza allí un pronombre personal del género masculino, descubriendo así entonces quién es el que tiene este poder para detener al hombre inicuo. Santo es el nombre del Señor. Y Pablo establece a través de este principio que quien tiene ese poder es un ente vivo y no es una cosa. Y este ente vivo tiene esa fuerza para sostener las obras del maligno, las obras del inicuo y los poderes de las tinieblas de Satanás. Este ser vivo, este ente vivo, está deteniendo el mover de Satanás con toda su furia sobre esta tierra. La pregunta es, ¿quién puede ser tan poderoso para que aún el inicuo no se manifieste? ¿Quién es este ente vivo que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7? ¿Quién es? La iglesia. Y no es la iglesia en sí misma, es el Espíritu Santo que opera, activa y se mueve dentro de la iglesia. Santo es el nombre del Señor, la iglesia. Usted debe entender que cuando Satanás venga y no tenga ya nada que lo pueda detener en esta tierra, él va a venir con toda su furia y se va a mover en el mundo sin restricciones, con todo su poder, para destruir, para matar y para hacer las atrocidades más grandes que tu mente pueda imaginar. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6 que el que detiene al hijo de pecado es poderoso. Nosotros decimos que es la iglesia. Algunos piensan que Pablo se refería al Imperio Romano cuando dice la Biblia, hay quien al presente lo detiene. Algunos afirman que era el Imperio Romano quien tenía o quien detenía al hombre de pecado, al hijo de perdición, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Los que creen en esto son los que son aquellos que piensan que las profecías con respecto a los tiempos finales se cumplieron en el año 70 después de Cristo. Otros creen que es el Estado de Israel quien está de alguna manera deteniendo esta fuerza del mal, o a este hijo de perdición, o a este hijo inicuo, o a este inicuo. Algunos piensan que es el Estado de Israel el que provoca que Satanás aún no se rebele con todo su poder y toda su potencia. Pero Israel es una nación, no es un ser como tal. Hermanos, como dijimos anteriormente, quien detiene a este hombre inicuo y a este hijo de perdición es la iglesia. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Y mientras este Espíritu Santo de Dios esté en la iglesia, la fuerza de Satanás no puede moverse con la libertad que él desearía en esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. No podrá manifestarse con toda su fuerza mientras el Espíritu Santo siga moviéndose en la tierra a través de la iglesia. Porque el Espíritu Santo, ¿me estás oyendo?, es el que convence al hombre y a la mujer del pecado. Usted puede hablarle a alguien, pero el único que convence, redarguye al hombre y a la mujer de su pecado, de su condición, de su maldad, es el Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 16 verso 8, Y cuando venga, dice la Escritura, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo: convencer al hombre de su condición de equivocación, de su pecado, de su desviación, de su extravío. Santo es el nombre del Señor. Eso hace el Espíritu Santo en la tierra. Convence a los hombres de su maldad para que se vuelvan a Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Pero ¿qué sucederá cuando la iglesia de Cristo y el Santo Espíritu de Dios ya no esté más en la tierra? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué va a pasar en la tierra? ¿Qué va a pasar en nuestras ciudades? ¿Qué va a pasar en nuestras regiones cuando el Espíritu Santo de Dios ya no esté más en la tierra? Cuando ya el Espíritu de Dios no se mueva más en la tierra a través de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pasará en el mundo cuando el Espíritu se ha quitado? Por eso Dios dice que los días que vendrán no se comparan con nada visto antes. Nada de lo que el mundo ha visto antes se compara con los días terribles que vienen para esta humanidad. Si tú me dices, pastor, yo he visto maldad en el mundo, vendrá una maldad mucho más grande. Si usted me dice, he visto pecado en el mundo, vendrá un pecado mucho más grande. Si usted me dice, he visto corrupción, he visto desviación, he visto inmoralidad, vendrán momentos mucho más terribles en el futuro. Así que si alguien le dice a usted que van a venir tiempos mejores, te mintieron. Porque tiempos mejores para esta ciudad y tiempos mejores para tu ciudad y tiempos mejores para tu región y tiempos mejores para tu país no van a venir. La Biblia dice que el pecado va a ir aumentando al final de los últimos tiempos. Habrá gente cada vez más mala, más terrible, sin amor, sin piedad, más fría. La maldad va a ir a un aumento, dice la palabra del Señor. Momentos terribles vienen para la tierra. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces, dice la Biblia, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si usted encuentra que desde el Génesis hasta este día han venido cosas grandes a la tierra, lo que se viene es mucho más grande, lo que se viene es mucho más terrible. Santo es el nombre del Señor. Por lo tanto, cuando el que al presente detiene al hijo de pecado, al anticristo, al inicuo, al hijo de perdición, cuando la iglesia que tiene el Espíritu Santo sea quitada de la tierra, las obras de las tinieblas se moverán con toda su fuerza para destruir a esta humanidad, para destruirlo a usted, para destruir a todo aquel que viva en esa época y en esa generación en este planeta. Pastor, ¿cuándo sucederá este acontecimiento? ¿Cuándo acontecerá este acontecimiento? La Biblia enseña en 1 Corintios, capítulo 15, verso 51 y verso 52. Búsquelo, por favor. Y he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el verso 58 vemos a Pablo entonces animando a la iglesia y dice así: que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es la finalidad del rapto? ¿Cuál es la finalidad del rapto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. La Biblia dice que Jesús es el que nos libra de la ira venidera. La finalidad de Dios es sacar a sus hijos de lo que va a venir sobre este mundo. La finalidad de Dios es guardar a sus hijos de todo lo terrible que va a venir a este mundo. Y si usted me dice, pastor, ¿cuál es la finalidad del rapto? Dios quiere sacarte de esta tierra antes que suceda todo lo terrible que va a suceder y que va a acontecer. Esa es la finalidad. Sacar a los hijos de Dios de este mundo antes que se manifieste el hombre inicuo, el hijo de pecado, el hombre de perdición que es respaldado por el mismo Satanás. Hermanos, debemos entender también que cada vez que algo grande ha venido al mundo, Dios se ha preocupado de sus hijos. Cada vez que algo grande ha venido a la tierra, Dios se ha preocupado de los que están allí. Génesis capítulo 7, verso 9. Génesis capítulo 7, verso 9. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto a ti justo delante de mí en esta generación. Verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Venían tiempos difíciles para aquella generación. Venían tiempos peligrosos para aquella generación, pero Dios en su amor, Dios en su bondad, Dios en su misericordia, se encargó de enviarle una palabra de advertencia, una palabra para que se prepararan a sus hijos. ¿Me estás siguiendo? Génesis capítulo 19, verso 12, otra historia. Después de esto, los ángeles dijeron a Lot: si tienes en la ciudad otros hijos o hijas o yernos o familias, sácalos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Son tantas, dicen los ángeles a Lot, son tantas las quejas que hay contra esta gente de esta ciudad que Dios nos ha enviado a destruirla. Hermanos, Dios se encargó de llevar una palabra de advertencia antes de que viniera la destrucción y la catástrofe. Dios, antes de que traiga algo grande a la humanidad, Dios enviará una palabra para sacar a sus hijos de ese lugar. Bendito es el nombre del Señor. Dime, hermano amados, si el mundo en el que vivimos, dime si el mundo en el que estamos no está en la misma realidad y en la misma condición en la cual estaba la generación en los días de Noé. Dime si la región en la que estamos hoy, y si la realidad de maldad y de pecado, y si la maldad y si la inmoralidad que hoy vivimos, dime si no es similar a la que vivía la gente en los días de Noé, a la que experimentaba la gente en los días de Lot, en los días de Sodoma. Dime si la escena no es la misma. Santo es el nombre del Señor. Sin duda el mundo de hoy, la sociedad de hoy, está en realidades muy similares a la que se vivía en los días de Noé y en los días de Lot antes que lloviera fuego del cielo. Santo es el nombre del Señor. Hermanos, ¿cuál será el escenario que existirá en la tierra cuando la venida del Hijo del Hombre se aproxime y el arrebatamiento de la iglesia acontezca? ¿Cómo estará el mundo antes del arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo estará el mundo antes de que el Señor aparezca en las nubes con poder y gloria? Mateo 24, verso 37, dice la Biblia: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también dice la Biblia será la venida del Hijo del Hombre. ¿Me está siguiendo? Santo es el nombre del Señor. Mateo 24, verso 43. Pero comprended esto: si el dueño de casa supiera ¿a qué hora de la noche va a llegar el ladrón? Se mantendría despierto, y no dejaría que nadie se metiera a su casa para robar. Hermanos, la venida del Hijo del Hombre y el arrebatamiento de la iglesia sucederá cuando el escenario de la tierra esté peor y en las mismas condiciones que los días antes del diluvio. El arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor sucederá a la hora que usted no sabe. Sucederá a la hora que usted no espera. Cristo va a venir cuando usted no esté atento, cuando usted no esté esperando. A la hora que menos piense esta sociedad y esta generación que Cristo va a venir, Dios va a venir. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, dice el Señor, ¿me está siguiendo, iglesia? Vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese "me tomaré a mí mismo" es el Espíritu Santo que está dentro de la iglesia. Ese "me tomaré a mí mismo" es el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida, que está en mi vida, que está en tu corazón. Pero ¿qué pasará con el mundo cuando usted ya no esté en la tierra? ¿Qué pasará en el mundo cuando el Espíritu Santo de Dios ya no esté en el corazón de la iglesia? Santo es el nombre del Señor. Hay una pregunta, y pastor, cuando Dios venga y cuando el escenario de la tierra esté con una ola de pecado tremenda como en los días de Noé. Gracias. Dios le bendiga. Prepare el otro, lo cambiamos luego también. Santo es el Señor. ¿Y qué va a pasar, pastor, cuando el escenario de la tierra esté como en los días de Noé antes del diluvio? ¿Qué va a pasar, pastor, cuando se aproxime la venida del Señor y venga Dios por su iglesia y venga Dios a tomarse a sí mismo y Dios se lleve de la tierra a aquellos que al presente detienen al inicuo, al hijo de pecado, al hijo de perdición? ¿Qué será? ¿Nos vamos a ir tal cual? No nos iremos tal cual. La iglesia no será arrebatada de esta misma manera. La iglesia no será arrebatada con ese cuerpo que usted tiene ahora, con esa forma que usted tiene ahora. No, pues la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, bendito sea el Señor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nada de lo mortal que tienes hoy va a entrar en el reino de los cielos. Dice que si usted se va con Cristo, esto mortal se queda, y tu vida Dios la viste de un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no se duele, un cuerpo que no se muere, que no se envejece. Oh, hermano, yo me gozo por eso. Porque si hoy día vienes a un culto o sirves a Dios o buscas a Dios con dolores de hueso, con dolores de espalda, con dolores de pierna, que te duelen los riñones, que te duelen los pulmones, que tienes problemas en el estómago, Cristo un día te dará un cuerpo semejante al de Él, y el cuerpo que Dios te va a dar no se va a enfermar nunca más. Bendito sea Dios, no te va a doler nunca más. Así que sirve a Dios con ese cuerpo adolorido y avejentado que tienes. Porque Dios, cuando te dé un cuerpo glorificado, te va a dar uno nuevecito y de paquete. Santo es el Señor. Mateo 24. ¿A qué hora va a venir el Señor? Voy cerrando. 24:40. Entonces, dice la Biblia, 24:40 de Mateo, dice: entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será dejada y la otra llevada. Algunos hermanos, como decíamos al principio, creen que este acontecimiento del rapto sucederá después del milenio. Otros creen que sucederá al final de la gran tribulación y otros, como le decía al principio, a la mitad de la gran tribulación y otros, como los ateos, los agnósticos, creen sencillamente que este acontecimiento no sucederá. Mas nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia, y nos inclinamos por esa alternativa y por esa opción, que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la gran tribulación. Porque cuando el apóstol Pablo dice, hay quien al presente lo detiene, hermanos, ese que al presente lo detiene tiene que ser alguien que tenga una autoridad increíble. Hermanos, ¿quién puede tener la autoridad tan gloriosa para que pueda frenar los poderes de las tinieblas? ¿Quién puede tener una autoridad tan grande y tan potente que esté frenando al hijo de perdición, al inicuo, al hombre de pecado? ¿Qué puede estar frenando toda la fuerza de Satanás en la tierra? ¿Qué? La iglesia. La iglesia. Y mientras la iglesia esté aquí, el diablo, hermano, no va a poder manifestarse con todo su poder y potencia. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. Mas cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada a los cielos, y cuando venga el Señor, como dice, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, cuando esa iglesia vuela a los cielos, el Espíritu Santo de Dios ya no estará más en la tierra, y ese hay quien al presente lo detiene ya no estará más, y el diablo va a hacer lo que él quiera. Es por eso la importancia de hoy buscar a Jesús, hoy buscar a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, porque creemos fielmente como corporación que el arrebatamiento sucede antes del arrebatamiento, o antes de la gran tribulación. El arrebatamiento viene antes de la gran tribulación, y puede ser esta noche, puede ser un rato más, puede ser mañana, puede ser el día domingo, puede ser el lunes, no lo sabemos. Pero como decía nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, debemos estar preparados, vivir en santidad, pues sin santidad, decía la Biblia, nadie verá al Señor. Y como decía Dios en su palabra anteriormente, sed santos porque yo soy santo. Y es la única manera de que la iglesia pueda volar con Cristo Jesús. Porque créeme que si te quedas, el pecado, la corrupción, la maldad, los asesinatos, la presión va a ser tremenda. Porque ese que hay quien al presente lo detiene ya habrá sido arrebatado a los cielos. Y es la iglesia. Póngase de pie, por favor. Santo es el nombre del Señor. Esperamos con todo nuestro corazón que los minutos que pudimos abordar parte de este tema, porque sin duda es mucho más extenso y completo, le haya bendecido, le haya ayudado el Señor. Vamos a entregar este lugar y brinde un fuerte aplauso de alabanza al Dios que vive por los siglos de los siglos.